Ingeniería multimedia. La producción se realizó en un escenario de realidad virtual. Se utilizó el motor de videojuegos Unreal Engine como si fuera un set de filmación, animación fotorrealista de animales y entornos. Además, se adaptaron diferentes elementos, como una grúa, para que este entorno digital pudiera ser manipulado como un set tradicional y de forma digital se captaran los movimientos y recorridos de los dispositivos en el set real.